cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, como siempre aquí en radioesperantia.com, entre las 11 y las 12 de la noche, en los directos, en las primeras entregas, que además subimos al servidor, también lo dejamos ahí en Radio Esperantia y lo puedes escuchar en cualquier momento de la programación, porque hay remisiones, no solamente de Confusión, sino del resto de los programas. Hoy es martes 24 de febrero del año 2015, lógicamente, y nada, estamos encantadísimos, como siempre, de compartir contigo un nuevo tiempo de Confusión aquí en Radio Esperantia. Ya sabes que hay varias fórmulas para escucharnos, bien en directo, a través de las emisoras de FM, que sintonizan nuestros programas a estas horas, de las pues aplicaciones a través de los móviles, por ejemplo TuneIn, que nos puede escuchar en directo hasta ahora, o el resto de la programación de Radio Esperantia, también entrando en cualquiera de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com o maratonpodcast.com. Y si no te basta, pues tenemos también otra alternativa, que es la de escuchar los podcasts, que es una vez emitidos, los convertimos en podcast con una varita mágica que nos dan a todos los podcasters. Y puedes descargarlos, escucharlos ahí mismo, hacer ya lo que quieras. Para eso pues deberás entrar en radioesperantia.com, te vas allá a programas, al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 504. Así que tienes ahí música para disfrutar bastante además. Pues hoy vamos a comenzar con un pedazo de batería, un batería genial, a mí me encanta. Ha estado pues de gira con lo más granado del panorama musical, sobre todo en torno a la fusión, jazz, funk, música negra en general. Y publica en anticipo de lo que muy pronto será su nuevo álbum. Esto se llama Let's Dance y no sé a ciencia cierta si se va a llamar Let's Dance, está en su página y tampoco lo especifica mucho. Después de ese fantástico The Light of a Day, que fue un discazo, y bueno, vamos a recuperar algo de ese disco que era una pasada, de verdad. Él se llama James Spraggins, aunque se le conoce con el apodo de PG, James PG Spraggins, un pedazo de batería que ha estado, pues, fíjate, Marcus Miller, Phoebe Bryson, Denver Boy of Alabama, Kim Scott, Alex Buñón, Keir Wallon, Kelly O'Neill, un montón de músicos fantásticos, un batería muy bien considerado. Y que tiene ya nuevo material, hay que ver el montón de músicos que este 2015 presentan sus nuevos trabajos. Es el caso de James P.G. Spraggins. Y ya te digo, esto que tengo es el anticipo, o sea que no tengo el disco completo, pero bueno, si suena como lo que vas a escuchar ahora, pues promete bastante. Así que sin perder ni un segundo, recibe lo mejor de lo mejor, el mejor de los deseos desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra. Y sin perder ni un instante, comenzamos aquí, comienza Confusión, P.G. Spraggins, Let's Dance. Bye. suena genial. Les Dance, nuevo trabajo, nuevo anticipo de su nuevo trabajo, del batería norteamericano James Spriggins, PG, James PG Spriggins, Les Dance. Y la trompeta que escuchas de fondo es la del pedazo de trompetista de Atlanta, Georgia, Melvin Miller. Les Dance, con ella le hemos comenzado. Y luego escucharemos algo que también me encantó, fue su último álbum, creo que en 2006, estoy hablando de memoria, igual pues luego te lo confirmo, que bueno, sacó un disco espectacular. No se prodiga mucho porque lógicamente como es un batería cotizado a la hora de las giras, pues se lo deben rifar. Por eso pues no tiene tiempo. También pues creo que el año pasado pues Omar Hakim, pedazo de batería también, pues presentó un nuevo disco y me parece que había lanzado dos, y ahora pues como 30 o 40 años, dos o tres discos. Así que claro, pues están todo el día de gira con gente de primer nivel y tampoco tienen mucho tiempo de preparar sus propias creaciones. James P.G. Spriggins, pedazo de batería. Con él hemos comenzado. Y hoy tenemos una lista, una selección musical con un poquito de todo. Yo lo he escuchado varias veces, lo suelo escuchar antes del programa, mientras hago otras cosas, me la dejo de fondo. Y me ha encantado, de verdad. Esto pues salió en el 85, tercer álbum, Sagora, de una banda fantástica de Londres. Lucens, los cabos sueltos, que es una frase hecha, literalmente serían los finales perdidos, pero es una frase hecha, serían cabos sueltos. Lucens, londinenses. Stay a Little Wild Child, de su tercer álbum Sagora, una delicia. Stay. banda que siempre me ha encantado. Loose Ends, los cabos sueltos, londinenses, tercer álbum, el llamado Sagora, con reminiscencias árabes en casi todos los temas. Y aquí al comienzo pues, lo puedes apreciar perfectamente. Little Spice fue su primer trabajo, después So Are You, Sagora fue el tercero y The Real Chucky Boo el cuarto. ¡Qué delicia de música! Y una época fantástica, de verdad. Yo te comenté que en el 92 estuve cubriendo el torneo de Wimbledon para varios medios, como periodista. Y bueno, por las noches, después de cenar, eso de las 10, me iba por ahí, por donde estaba en la zona de Elsgard, detrás del Museo de Ciencias Naturales ahí en Londres. Y bueno, en las esquinas había gente con pedazo de radio gigantescos, unos bongos, un tecladito y bueno, hacían delicias de este tipo, de verdad. Gente pues normal, en la calle. Una pasada, decía. Yo seguro que me he muerto y he ido al paraíso, de verdad. Y eso todas las noches, en cualquier esquina que te encontrabas. El Little Spice, primer disco, So Where Are You, segundo, y Sagora, el tercero. El cuarto también fue genial, el Real Chucky Boo. Jane Eugene, la vocalista, Carl McIntosh y Steve Nicol. Últimamente los he visto por ahí en YouTube, haciendo pues giras ya, pues en pequeños locales, sobre todo en Asia, en Indonesia, Singapur, pero que todavía siguen en activo. Tuvieron una racha así medio rara, porque querían pues hacer cositas diferentes, Carl McIntosh y Steve Nicol. Pero bueno, después de unos cuantos desencuentros, parece ser que vuelven a la carga. Aunque ya te digo que con actuaciones en locales bastante más reducidos. Loose Ends. Quédate un poquito más, chiquillo o chiquilla. Stay a little wild child. Los Loose Ends. Y continuamos, que esto pues no ha hecho más que comenzar. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Sincerely yours. Para esta extraordinaria vocalista de Missouri, Danita Mumford, Love's Talking Over. Sinceramente tuya, Sincerely Yours. Nuevo disco genial para este 2015 de esta vocalista fantástica. Y bueno, no lo digo yo solo porque estaba buscando ahí en Google y había un texto en francés que decía extraordinaria, o sea, que no soy solo yo. Tiene pues una larga trayectoria y bueno, es una vieja conocida también de Confusión, Danita Mumford, una voz prodigiosa como puedes apreciar. Pues esto es Confusión y aquí pues disfrutando contigo y agradeciéndote como cada día pues que estés ahí compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de música con nosotros. Pues cambiamos de continente y nos vamos a Europa, en Suecia. Nació pues hace ya unos cuantos años, aunque a partir del 2012 empezaron ya a publicar pues material sueco. Son de Suecia y esto es el anticipo de su nuevo álbum para este 2015, Only You. Fíjate qué delicia. Little things we take for granted might only be a dream for some. We reap what others might have planted and know so little where it's from. Living in a world divided, some say we might have it all. And how you live your life is decided by your choices, big or small. Oh yes, it's true. It's up to you. It's only you. The choice is yours and no one else. And yes, it's true. Everything that has a beginning will surely also have an end. And in this world that keeps on spinning, spend our time here to pretend. What we have will last forever, not something that we could expend. But it's better late than never to make a change and break the trend. It's up to you. Sueco espectacular es Only You, el anticipo de su nuevo trabajo. Que bueno, una pasada. Sueco es un apellido. Son dos hermanos, Peter y Macías Sueco. Y son suecos. El otro día te presentamos a esta banda genial de Texas, Point Blank, y bueno, no nos cansamos de escucharlos. Que cogemos cualquier tema y bueno, es una pasada, ¿verdad? Esto se llama Cruising Soul Blank, Soul Stream, el álbum de Point Blank. Se llama Soul Stream del 2015, de este año, por lo tanto, de una formación genial de Texas, Point Blank, que te lo presentamos el otro día. Y bueno, antes de presentártelo como portada, pues te hemos puesto pues prácticamente todo el disco. Es que no tiene desperdicio, de verdad. Coges cualquier tema así a voleo, al azar, y es una pasada. Soul Stream, nuevo trabajo, lo que escucha es Cruising, de los tejanos Point Blank. Y nos vamos a... echar una ojeada a la música que se hizo ya hace unos cuantos años. Un pedazo de saxofonista, Ronnie Lowe, Timekeeper, Voices in the Water. Cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. está llegando con cuentagotas este disco, un sencillito, otro sencillito. El disco completo todavía no lo tenemos, pero suena de miedo. Creo que tengo pues dos anticipos de este pedazo de dúo Keyan con la vocalista Lisa o Liza Taylor. Esto se llama... Pues no lo sé. Ya lo voy a mirar, a ver. Aquí aparece como Keyan o Lisa Taylor. Pero bueno, tiene una pinta fantástica. Qué maravilla, qué sonido, porque es que una producción impresionante y la fantástica voz de Liza Taylor. Aquí en Confusión, en radioesperantía.com. Y ya ves que en este 2015 estamos presentando un montón de música que, bueno, que nos da casi vértigo, de verdad. Este tema te sonará porque es de los años 70, finales de los 70, de Spiro Gyra. El Morning Dance, pero no es de ellos, es de la saxofonista Vicky Rivera, que tiene también nuevo material con esta versión espectacular de la banda de Jay Bekenstein. A ver si te gusta esta más que la otra. Thank you. Breaking the Mold, la música de Vicky Rivera, que presenta un nuevo disco que precisamente lleva este título, Breaking the Mold, versionando un tema de Jay Wagenstein. Te dije antes que era saxofonista porque ya se me va la perola, pero toca la batería metálica, lo mismo que Andy Narrell, pues steel drum, steel pam, en este caso sería una batería metálica un poquito más pequeña, pero tiene ese sonidito tan característico. Vicky Rivera, que con tantos músicos y tanta información en la cabeza, ya tengo mi memoria ya no da para más, voy a tener que comprar un poquito más de RAM para el coco, porque ya se me queda en nada. Y escuchamos este álbum, te dije que era del 2006, no, 6 años después, del 2012, de El Pedazo de Músico, que hoy presentaba también nuevo material, James P. Sprague. Fíjate qué bien suena este Grandma's Groove. Y Spraggins, que lo conozco hace ya la tira de tiempo, tenemos programado aquí en Confusión. Me parece que le hemos dedicado dos portadas de dos pedazos de discos. Y hoy pues nos hemos quedado aprovechando que presentábamos un nuevo material, es Dance, con el que comenzamos con la colaboración de ese fantástico trompetista Melvin Miller, con este álbum del 2012, Pure Logic. Esto es Grandma's Groove, el groove de la abuela. Fantástico, de verdad. Batería, no te lo dije antes, es de Alabama. Siempre me gusta un poco ubicar a los músicos, tampoco tiene mucha importancia si no te lo digo, pero bueno, así pues tienes algo más de información de este impresionante batería, James P. G. Spraggins. Grandma's Groove, de su álbum de hace 3 años, del 2012, Pure Logic. Y seguimos, que esto pues continúa. Nos vamos con Scott Allman, Life Within. Estás en Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com cada noche de 11 a 12, una hora menos en Canarias, o en tu reproductor de podcast favorito, si decides entrar en Radio Esperantia, descargártelo o escucharlo ahí mismo. otro músico que habitualmente suena en Confusión, llevamos por ejemplo también bastante tiempo, Scott Allman, pedazo de teclista. Esto se llama Life Within y es de el nuevo material que presenta este teclista de Illinois, Scott Allman. Pues seguimos, que esto no termina. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Jason Miles y el Digilogic que se han unido, ya tienen tres discos desde hace un tiempo y este es un disco en el que aparece pues Jason Miles frimándolo, aunque pues ya aparece con una actividad bastante predominante el Digilogic o Digilogic, que es francés. Se hacen llamar Global Noise. Ya le hemos dedicado alguna portada y bueno, que han sonado aquí desde hace ya pues una temporadita larga. Esto se llama Darabesque. Y estoy mirando ya la hora y vamos a tener que empezar a hacer planes para la despedida. Nos quedamos con Aria Stone, este pedazo de saxofonista australiana que tiene también nuevo disco. Y ya sobre los últimos minutos de ese Happy Day, nos iremos despidiendo. Aria Stone. Para más, así que vamos despidiendo con la música de Aria Stone, esta saxofonista australiana que te presentábamos además hace unos cuantos días. Happy Day es lo que escuchas, y para terminar nos quedaremos con esta banda neoyorquina de Brooklyn, bueno, su nombre lo dice, Brooklyn Funk Essentials, y ese Brooklyn Recycles que tanto me gusta. Desde la realización y presentación te manda el mejor de los deseos quien estuvo contigo, Franco Tasavedra. Y te emplazamos para mañana miércoles, que esperamos pues contar con tu bien presencia en directo, dentro de las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, en el directo, o bien pues en el resultado del podcast. En cualquier caso, ya sabes, radioesperantia.com, menú, programas, música, confusión. Bye bye, Franco Tasavedra, que te manda lo mejor, como te he dicho antes, y que desea que siga siendo más o menos o moderadamente feliz. Hasta mañana.